un viejito se fueron pa' una cueva. La viejita le decía, ay, manece y no lo prueba. Una vieja y un viejito se fueron a hacer un guiso. La vieja peló la yuca y el viejo peló el chorizo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y vamos pa' el hueco, muchachos. Armadillo, arrancando palo de yuca, la mujer que va pa' vieja, hasta el ojo se le chupa. Una vieja se sentó encima de la sepultura, el muerto sacó la mano y le cogió la escritura. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y un viejo 72 ajustaron las barrigas y dieron gracias a Dios. Una vieja se sentó encimita de una olleta. Volaron los frijolitos como tiro de escopeta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.